El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Salud sexual. Estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al respeto y al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Escuchamos Yemery de Pearl Jam. Esta canción nos narra la historia real de un adolescente que se suicidó porque no soportó seguir siendo víctima del bullying escolar. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden con nosotros y nosotras porque platicaremos sobre diversidad sexual y equidad de género en la educación media superior, especialmente el tabú. La Comisión de Género de la Prepa Ibero, conformada por las y los estudiantes de dicha escuela. Para hablarnos de este importante tema, contamos con la presencia de José María Jiménez Orbañanos, del Departamento de Acompañamiento Psicopedagógico de la Prepa Ibero. Chema, bienvenido aquí a Sonidos Incluyentes, un gusto tenerte. Hola José Luis, igualmente. Antes de iniciar con la entrevista, les invito a que nos acompañen para escuchar la siguiente información relacionada con la diversidad sexual y la equidad de género en la educación media superior. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Diversidad sexual y equidad de género en la educación media superior. Una experiencia de autoeducación. De acuerdo con datos de la primera encuesta nacional sobre bullying homofóbico, realizada en 2012, el 67% de la población LGBTTI ha sufrido algún suceso de violencia escolar. El nivel en el que se reportaron más actos de discriminación fue la secundaria, con un 60%, seguido por la primaria con 30%, el bachillerato con 18% y el nivel superior con 2%. Aunque en la encuesta se hable de solo un 2% de actos discriminatorios en el ámbito universitario, el porcentaje es significativo porque estos espacios son un referente en cuanto a los avances y retrocesos que existen en el tema de violencia y discriminación hacia la población LGBTTI a nivel nacional. En el país, son pocos, pero valiosos los esfuerzos que se hacen en el ámbito de la educación superior para informar sobre los derechos de la población LGBTI y la perspectiva de género. Aunque pocos, los esfuerzos existen y la mayoría de ellos son proyectos impulsados por la propia comunidad estudiantil universitaria que ha sufrido algún tipo de violencia. Entre las escuelas que cuentan con un colectivo LGBTI están la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. La Universidad Iberoamericana es una institución confiada a la Compañía de Jesús, cuya misión es contribuir al logro de una sociedad más libre, solidaria, justa, incluyente, productiva y pacífica, mediante el desarrollo y la difusión del conocimiento y la formación de profesionistas e investigadores de gran calidad humana e intelectual, competentes a nivel internacional, comprometidos en el mayor servicio a los demás e inspirados por valores auténticamente humanos, sociales y trascendentes. Para lograr estos propósitos, la Ibero asume el modelo de formación inspirado en la tradición educativa de la Compañía de Jesús. Tu opinión suena. Recuerda que si quieres ponerte en contacto, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Asilegal y en Twitter como @asilegal-df. También te invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Estamos en el estudio con José María Jiménez del Departamento de Acompañamiento Psicopedagógico de la Prepa Ibero, con quien platicaremos sobre Tabú, la Comisión de Género de la Prepa Ibero, conformada por las y los estudiantes de dicha escuela, así como de los cambios que se han venido implementando desde el Departamento de Psicopedagogía. Chema, bienvenido a Sonidos Incluyentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, José Luis, gracias a ti. Chema, cuéntanos qué es esto del Departamento de Acompañamiento Psicopedagógico para los estudiantes Ibero. Prepa, sí, Ibero. Pues, es un espacio que tenemos en la prepa para ofrecer acompañamiento, ya sea por temas emocionales o educativos, a los estudiantes de la comunidad. Pueden ellos mismos pedir el espacio, pueden ser referidos por sus tutores o a lo mejor algún profesor se lo sugiere o algún compañero que ya fue al espacio. Y como bien decías, es psicopedagógico y no psicoterapéutico. No damos como tal un acompañamiento terapéutico. La idea es limitarlo a un espacio de intervención breve. Pero sí es como que los alumnos tengan un espacio confidencial en el cual puedan compartir lo que sea por lo que están pasando. Entonces tenemos 5 personas que nos dedicamos a esto y damos sesiones individuales, ¿no? ¿Cómo los alumnos han tomado este espacio? ¿Están acudiendo? más por mutuo propio, por referencia? ¿Cómo ha sido el trabajo con los alumnos? Ha habido una muy buena respuesta desde que yo estoy en la escuela, al menos, y creo que cada vez más los mismos alumnos piden el espacio. Okay. Como que ya lo ubican como algo a lo que pueden recurrir y que les puede ser útil. Creo que anteriormente era más una cuestión como de que fueran referidos o a lo mejor por alguna carta condición o no, como estos típicos niños que son etiquetados como problema. Pero ahora más bien creo que lo ven como algo que les puede ayudar a estar mejor. Chema, ¿por qué la necesidad de tener un departamento psicopedagógico en una universidad, en la prepa Ibero, no? Pues, aparte de nuestra misión es formar personas que estén afectivamente integradas, lo cual quiere decir, pues, que sean introspectivas, ¿no? Que puedan ubicar qué es lo que están sintiendo, ponerlo en palabras y adoptar una forma de resolver problemas que no implique necesariamente recurrir a la violencia. Y creo que para todo eso ayuda mucho tener un espacio en el que una persona que no seas tú, te refleje lo que está viendo acerca de ti, ¿no? Donde puedas organizar lo que estás pensando y donde puedas darte la oportunidad también de sentir lo que sientes, porque creo que a veces, pues tristemente, no hay suficiente espacio para eso. Chema, entiendo también que la Prepa Ibero, además de tener estos espacios tan innovadores, está teniendo un trabajo muy importante para incorporar la perspectiva de género dentro de sus planes académicos o por lo menos dentro del trato y comportamiento con los alumnos y alumnas. ¿Cómo está haciendo esta incorporación y por qué la necesidad también de incorporar una perspectiva de género en la educación media superior? Sí, pues el psicopeda, además de hacer esto que te describía, también tiene a su cargo un par de materias que se llaman orientación educativa, orientación vocacional y psicología, que es una materia de área que se da en sexto. Entonces, bueno, también participamos de forma importante en el diseño de los programas para esas materias. La mayoría de nosotros del Psicoped impartimos esas materias. Y creo que, bueno, para mí cualquier institución que se tome en serio debería estar considerando el tema de la perspectiva de género actualmente. En respuesta, pues, a muchas situaciones de desigualdad y de exclusión social que siguen experimentando las mujeres, las personas que se identifican como mujeres y cualquier persona que esté como en este espectro de la diversidad sexual. Además de eso, creo que también tener una educación más integral respecto a temas de género nos puede ayudar a todos, a reconocer que todos en un sentido somos diversos, ¿no? Nos identifiquemos como nos identifiquemos, nos atraiga quien nos atraiga. Y podamos tener una vida como más libre respecto a las normas que rigen nuestra conducta, porque muchas veces son impuestas y no son necesariamente algo que sea libremente elegido. Entonces, esta es mi idea. Oh, qué interesante. ¿Y ustedes tienen trabajo también identificado para la población perteneciente a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, que son miembros de la comunidad Ibero, Prepa Ibero, digamos? Sí, estamos en eso. A finales del semestre anterior, bueno, antes que nada es importante decir que la prepa está tratando de adoptar un esquema al que le llamamos escuela participativa. Okay. Donde se fomente una toma de decisiones por consenso a través de asambleas. Esta es una práctica que algunas comunidades indígenas han incorporado desde hace mucho tiempo para regirse políticamente. Entonces, de escuela participativa, la idea es que si hay algún tema que esté como burbujeando en la comunidad y que le haga ruido a los estudiantes, sean ellos mismos quienes se acerquen y propongan una comisión para llevar a cabo el trabajo que se requiera. Y para eso hay como todo un proceso, ¿no?, que se tiene que seguir. A finales del semestre pasado, un grupo de estudiantes, en particular dos, propusieron esta comisión de género y después ya en varias reuniones, ellos tienen que proponer un profesor que acompañe la comisión. Entonces me propusieron a mí y después de varias reuniones decidieron nombrarlo tabú, porque de entrada ellos tenían esta idea que creo que es muy, muy lúcida, de que la palabra género ya de entrada genera mucha aversión. Entonces si tú dices algo como comisión de género o vamos a tener un protocolo de género o vamos a hablar de temas de género, como que la gente responde, no sé, con resistencia y escepticismo. Y por otro lado, querían también que el espacio fuera lo más incluyente posible, ¿no? De nuevo, pensar en la diversidad sexual como un espectro que nos incluya a todos y no nada más a las personas que nos identificamos de una u otra forma no heterosexual, ¿no? O no cisgénero. Entonces, eran dos chavitos, como te digo, y cada uno tenía una línea distinta, ¿no? Okay. Uno de ellos tenía el tema justo de la diversidad sexual y la otra tenía más bien el enfoque de prevención de violencia contra las mujeres, violencia sexual. Qué interesante. Y es una cosa que a mí se me hace increíble, ¿no? Porque, de nuevo, esto responde a una necesidad real de los estudiantes de esta escuela que a lo mejor, sí creo que pertenecemos a un espacio privilegiado en términos, ¿no?, de la población general y tienen a lo mejor más recursos para ponerlo en palabras y llevarlo a cabo y estar empoderados. Pero yo creo que esto es algo que está pasando en general en toda la educación media superior del país, ¿no? Chema, ¿qué te parece si vamos a un corte de estación y cuando regresemos justamente nos hablas de qué temáticas están subiendo a esta comisión de género que aplaudo, ¿no? Que tiene que ver con esto de espacios participativos en donde los alumnos lo han propuesto y el tema del tabú. ¿Cómo es que quedó? ¿Cómo es que están lidiando con de ponerle sí tabú o comisión de género? ¿Te parece? Claro. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambies, seguimos en Sonidos Incluyentes aquí desde el 660 de Radio Ciudadana. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @ asilegal-df y Facebook asilegal. ¿A dónde, No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Percepciones generalmente negativas o predisposición irracional a adoptar un comportamiento negativo hacia una persona en particular o un grupo poblacional. Bueno, en esta ocasión les voy a contar una historia que es casi común en las escuelas y que muchas personas no se atreven a platicar este tema con sus padres, ya sea por temor o vergüenza. Hablo sobre un problema para la sociedad. Sí, estoy hablando sobre no al bullying. Siempre estoy acompañado y mi apodo es el boy. ¿Quieres pelear conmigo? ¿Acaso no te la podís? Si me molesta tu presencia, te seguiré hasta la muerte. Claro, yo soy el más grande, aplico la ley del más fuerte. Es un niño, no es un saco, wey, ahí tienes puro frío. No te cruces ante mí, solo conseguirás más líos. En la sala de clases, cuando entras te arrojan papeles. Los controlo, estoy al mando, tienen miedo que les pegue. Yo soy el más respetado, mejor corre por tu vida. Si me acusas, está muerto, ten cuidado a la salida. Me divierto pajarra comiéndote las zapatillas. Si una vez dijiste algo y te pegué con las silla. Tienes miedo, lo presiento, porque te andas escondiendo. Para mí es solo un juego, no importa si estás sufriendo. No me miren, no soy el único que a ti te agrede. No me simpatizas, solo conseguirás que te pegue. Solo una vez más, que te mando a la enfermería. Todos te miraban, pensaste que te defenderían. No seas tan ingenuo, luego pa' que despabilen. No te quejes, debilucho, o quieres más cicatrices. ¿Por qué tú me golpeas? ¿Quieres que yo te conteste? Si yo no te hago nada, ahí te va otro puñete. ¿Por qué me haces esto? Mejor chillín de aquí, vete. ¿No sabes cómo me siento? ¿Acaso quieres que te pegue? ¿Por qué tú me golpeas? ¿Quieres que yo te conteste? Si yo no te hago nada, ahí te va otro puñete. ¿Por qué me haces esto? Mejor chillín de aquí, vete. ¿No sabes cómo me siento? ¿Acaso quieres que te pegue? ¿Por qué tú me golpeas? ¿Quieres que yo te conteste? Si yo no te hago nada, ahí te va otro puñete. ¿Por qué me haces esto? Mejor chillín de aquí, vete. ¿No sabes cómo me siento? Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez. Escuchamos No Más Bullying de Boy Rap. Les recuerdo que contamos con la presencia de José María Jiménez del Departamento de Acompañamiento Psicopedagógico de Prepa Ibero, quien nos está platicando sobre Tabú, la comisión de género de la Prepa Ibero, conformada por las y los estudiantes de dicha escuela. Antes de irnos al corte, nos estabas contando un poco cómo Prepa Ibero está teniendo este espacio participativo para los integrantes de la comunidad Ibero y cómo se generó la comisión, recuérdame cómo se llamaba. ¿Tabú? La comisión Tabú. Cuéntanos en qué consiste esta comisión Tabú. Sí, pues mira, te voy a leer literalmente el objetivo que ellos escribieron en su documento. Perfecto, ¿no? échamelo. El documento formativo. Ajá. Dice, concientizar acerca de problemáticas de género desde diferentes perspectivas sobre el tema, abrir espacios de diálogo acerca del tema entre los alumnos, los maestros y expertos, revisar y ayudar a formar los reglamentos escolares que involucren temas de género, y eliminar prejuicios y estereotipos erróneos que se tienen ante las diferentes posturas del tema. Entonces, bueno, dicho de otra forma, la idea que tenían ellos era trabajar mucho en la educación sexual que se da dentro de la prepa, ajá, tanto a nivel curricular, es decir, dentro del aula, como en espacios más informales. Uh-huh. Porque sí, o sea, nos señalaban de forma muy clara que lo que nosotros les estábamos proveyendo no era para nada suficiente para cubrir las necesidades reales, ¿no? Uh-huh. Que ellos tenían. En origen tenían varias propuestas, ¿no? Como organizar, por un lado, cuestiones como de visibilización, uh-huh, a lo mejor mesas redondas. También querían revisar los programas educativos de las materias que dependen del Psicoped, dar a conocer el apoyo que brindamos nosotros, que este departamento, porque a veces no toda la comunidad lo conoce. Por otro lado, querían diseñar ellos mismos talleres para los padres de familia o para las familias y para los docentes y el personal. Chema, esto es bien importante. Ahorita que nos acabas de leer esto, es ¿cuál es la participación entonces después de que los alumnos, mediante esto, este espacio participativo, lanzan esta propuesta? ¿Qué está haciendo Prepa Ibero para materializar este tipo de deseos, ¿no? De necesidades. ¿Qué están haciendo? Sí, aquí es una situación como peculiar, porque idealmente la idea es dejarlos, o sea, regresarles a ellos como el poder y la responsabilidad y que ellos mismos generen como el espacio. Okay. Este tema en particular creo que le preocupa mucho a la prepa que se lleve a cabo, pues, ¿no? Entonces yo estaba acompañando a la comisión, sobre todo porque las dos personas que la propusieron ya se graduaron el semestre anterior, entonces como que por un tiempo no había nadie, ¿no? Pero ahora que se hizo la convocatoria para ver si alguien estaba interesado en participar, hubo una respuesta muy importante, ¿no? Habrán llegado como unas 50 personas y eso se ha ido filtrando hasta que quedó un grupo de 7 alumnos que ahorita están conformando la comisión. Lo que ellos le llaman como es como una especie de consejo, ¿no? Más pequeño, y la comisión más global pues tiene a todas estas 40 personas más o menos. Nos estamos reuniendo 2 veces por semana y ellos mismos han decidido cuáles son los productos que quieren tener listos para finales de este semestre o durante el semestre. Uh-huh. Entonces la idea es, primero se determinaron cuáles iban a ser esos proyectos y después tendremos una asamblea para que se conformen grupos de trabajo. Ok. Entonces, te comparto así brevemente los que quieren. Hay un protocolo contra la violencia de género que todavía no se ha publicado, pero que escribimos en la Prepa Ibero a partir de que la Universidad Iberoamericana escribió el suyo. Ok. Entonces, el primer proyecto que ellos tienen es revisar el protocolo. Ok. Que se me hace importantísimo, ¿no? Total. Que ya, pues, rige la vida de ellos en la comunidad. Pero fíjate, ahorita me dices qué más sigue, pero quiero preguntarte qué fue lo que motivó a esta situación. ¿Hubo algún brote de bullying? ¿Cuál es la exposición de motivos para este tema? Mira, igual aquí corro el riesgo de idealizar este espacio porque mi experiencia ha sido muy positiva en esta escuela. Me parece que la Prepa Ibero, y lo digo no por hacer comercial, lo digo genuinamente, es un espacio en el cual las personas pueden construirse de forma relativamente libre como de miedos y de prejuicios y, claro, y de estereotipos que están ahí presentes, ¿no? Uh-huh. O sea, como pues en cualquier población. O sea, es una muestra de la población a lo mejor más general del país, ¿no? Entonces siguen ahí presentes todas estas cosas. Pero creo que muchas personas que se van descubriendo como, pues sí, ¿no? De nuevo, en esta sopa de la diversidad, ¿no? Uh-huh. Pueden hacerlo de forma libre, okay, relativamente libre en la escuela. Entonces es una comunidad en la que no se observa como violencia o bullying de este estilo, como tan pronunciada, tan abierta o tan marcada. Y creo que surge un poco desde otra vez eso, ¿no? Como que es una comunidad que creo que ha empoderado a ciertas personas como para poder ser visibles, poner esto en palabras, acercarse con sus directivos, ¿no? Platicar. Y bueno, a la vez, o sea, no quiero invisibilizar el hecho de que sí, por ejemplo, este chavo que tenía más como la línea de la diversidad sexual cuando se estaba formando Tabú, pues sí, sí ha pasado por experiencias que decía, es que creo que hay mucha ignorancia, a veces hacen comentarios que pues sí, yo creo que eran hirientes o dañinos para él. Claro. La chava, por otro lado, pues también había tenido ciertas experiencias como cualquier, ¿no?, mujer joven, pues de desigualdad, de violencia, y eran cosas que los indignaban mucho. Entonces, o sea, no es que haya habido una situación de bullying como muy pronunciada, claro, claro, abierta, sino como te vas a prevenir para que eso no suceda, claro, ¿no? O sea, sigue habiendo muchas microagresiones, ¿no? Sí, claro. Y de nuevo, eso se conecta para mí y para la prepa mucho con pues la educación sexual y las partes en las que sigue estando carente de como una visión más integral, ¿no? Claro. Y creo que a mí se me hace increíble que ellos mismos lo hayan detectado, lo hayan puesto en palabras y ahora estén como trabajando en conjunto para transformar esa realidad. Claro. Y entonces en las acciones estaba como el tema del protocolo que nos estabas diciendo. Uh-huh. ¿Qué más acciones están pensando? Tenemos una escuela de familias, le llamamos así al proyecto Escuela de Familias, que son conferencias que se dan a los padres. La siguiente ronda será en noviembre. Y ellos quieren proponer algún tipo de actividad como para presentarles la comisión a los papás y que sepan de qué se trata, ¿no? Oh, qué interesante. Ya ha empezado a haber cierto ruido respecto a el hecho de que existe esta comisión o de que se estén abordando ciertos temas. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasa con los padres de familia? ¿Están contentos con que se estén abordando estos temas? ¿Han tenido retractores o personas que no quieran que se toque esos temas en su escuela, para con sus hijos en esta escuela? Mira, apenas es a lo que está empezando ahorita, ¿no? Okay. Apenas es un paso que estamos dando y en ese sentido no hemos tenido como muchas reacciones todavía, ¿no? No se ha observado ese impacto. Yo creo que, y esta es completamente mi percepción, ahí sí me separo como de la parte institucional, habrá familias que se sumen a este esfuerzo porque al final del día creo que coincide esta iniciativa mucho con el ideario de la prepa, pero me imagino que también habrá familias a quienes no les encante que se aborden ciertos temas, uh-huh, ¿no? Entonces, bueno, para mí y para la comisión es muy importante que por esa razón esté muy bien justificado todo lo que se haga, ¿no? Como que la necesidad de hablar otra vez de sexualidad desde un enfoque integral, no binario, como afirmativo. Esta visión sí es un enfoque de la Ibero, digamos, de hablar de sexualidad sin enfoques binarios, más abierto. Es, digamos, sí, una línea. De nuevo, aquí es para mí importante separar como mi postura personal de la postura de la escuela. O sea, es un espacio. O sea, para mí sí lo tendría que ser, ¿no? Y a mí personalmente me queda claro por qué. Uh-huh. He estado también como trabajando en pues reunir otra vez fuentes bibliográficas de calidad que sustenten esta necesidad. Uh-huh. Mi experiencia hasta ahora es que la prepa ha sido muy abierta a escuchar las propuestas y a tener en mente este enfoque. Por lo menos los alumnos y alumnas que conforman esta comisión también creo que es evidente esa necesidad. Pero bueno, como que, no sé, de nuevo, hay como distintas perspectivas, claro, y tiene que irse haciendo un trabajo de integración. Claro. Chema, ¿qué otro tipo de comisiones están en puerta para poderse formar en el marco del reconocimiento a los derechos y a la diversidad en prepa Ibero? ¿Han pensado algunos otros? Pues hasta ahora que me vengan a la mente, no. O sea, hay otras comisiones que atienden otro tipo de temáticas, okay, como la cuestión ambiental. Okay. Hay una comisión de brigadas, ¿no? Que atiende a esta cuestión preventiva como de desastres, pues, que pueden ocurrir. Okay. Pero que venga a mi mente ninguna otra que esté enfocada en el tema de género o LGBT. Chema, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero sí me gustaría saber en dónde podemos conocer qué está haciendo Prepa Ibero con estos temas. Sí, entiendo que también ustedes estaban generando algunas semanas de reconocimiento de la diversidad sexual. No sé cómo las denominaron, Semana Diocesana. Sí, se llama Semana Ignaciana. Ignaciana. Ignaciana, basada en San Ignacio, pues, no es una escuela de inspiración jesuita. No es católica como tal religión. Religiosa, pues, pero es su inspiración, entonces se llamaba así, y el tema de este año fue género. Ok. ¿La van a reprogramar esa semana? Está el Departamento Valoral Social, que se encarga de eso, está considerándolo, pero okay, bueno, no hay nada aún concreto al respecto. Perfecto. Sí nos gustaría mucho retomarla. Pues ojalá. Oye, ¿una red social donde podemos localizarte para llamarte? Pues mire, si alguien quiere contactarme, mi email institucional es jose.jimenez@prepaibero.mx. Y por ahí puedo responder dudas, si es que las hubiera. La Prepa Ibero tiene su página en Facebook y pues también está la página de la Prepa Ibero, que es www.prepaibero.mx. Perfecto, Chema. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sonidos Incluyentes. A ti, José Luis. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Cristina García, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar y a Antíoco Pérez de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 6:30 de la tarde aquí en el 660 de Radio Ciudadana. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.